y algunas cosas yo también, ¿no? Tienen que ver con los juegos. Los juegos que hacían los chicos antes, cuando no había tele, cuando no había videojuegos y todas esas cosas. ¿Qué hacían los chicos? ¿Qué hacíamos los chicos antes cuando...? Y bueno, en las horas que nos dejaban libres, porque... Había que estudiar, había que laburar. Estudiar y había que ayudarle a los padres. Uh-huh. O a los abuelos. Así que bueno, cuando los quedaban libres, por ahí los juegos que nosotros sabíamos hacer era a la pelota, con una pelota de trapo. Existían las pelotas de trapo, Atilio. ¿Vos podés creer que para un chico de hoy una pelota de trapo no es una pelota? Claro, no. Nosotros nos conformamos con cuando le podíamos sacar una media vieja por ahí a la abuela o al abuelo, la rellenábamos con lana o con trapo y hacíamos una pelota. ¿Le hacían el nudo para adentro o cómo hacían? Claro, la anudábamos, la enroscábamos y la íbamos dando vuelta. Esa claro. Es una técnica que hay. Hay que arrollarla, dar la vuelta y queda una pelotita redonda. Bastante bien. Y cuando se mojaba era muy pesada. Y a veces nosotros jugábamos descalzo para no romper las zapatillas. Ajá, claro. ¿Te imaginas cómo quedaba el dedo gordo? No, y porque comprarse zapatillas era una cosa, no sé, o sea... Era... Y cuando te quedaba chica pasaba el hermanito, hermanita, claro. ¿No? Sí, comprarse un par de zapatillas, conseguirlo era. Uh-huh. A veces no era tan difícil comprarlo, sino conseguirlo, porque como había pocos negocios, no había variedad de calzado. Uh-huh. Estaban las pamperos y las alpargatas, ¿viste? Claro. Que si vos te ponías a jugar al fútbol, no. Las alpargatas quedaban todas bigotudas, ¿viste? Un partidito y ya fue. Ya, listo, no había más alpargatas. Después tenías que ir así a la escuela, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, y los compañeros se reían de uno cuando tenía pargatas con bigote. Se recortaban, pero el problema claro. Es que recortás el bigote y se empieza a desarmar, ¿no? Claro, claro. Bueno, Atilio, igual la idea es que vayamos contando durante el programa porque hay mucho para contar claro, de los juegos. No, habían muchos sistemas de juego. Eso era uno de los juegos que nosotros teníamos. Claro. Por supuesto, ya existía la bolita, sino... Existía el tejo, que también... Ajá. Bueno, ya nos va a contar sí. Qué era eso del tejo y todos los juegos que uno hacía, ¿no? Yo me estoy acordando un par. Ajá. Que a veces no son juegos de competencia, sino que son... jugamos a... Claro, jugaban a la escondida, los chicos uh-huh. contaban también y jugaban al escondido. Así que, bueno... Está bueno. Che, y mira, hoy... Si te parece, podemos arrancar con algo de música mexicana que traje preparado. Bueno, escuchemos. Mira, se llaman Los Tigres del Desierto. Ah, mira. No, Los Tigres del Norte, perdón. Ah. Y bueno, y este tema se llama Somos Más Americanos, porque esto es una especie de corrido mexicano. Y los mexicanos tienen problemas con los yanquis, ¿no? Con los gringos que están al ladito y... Claro, y mira que... Los quieren para trabajar barato, pero no los quieren claro. Para que sean gringos, digamos. Claro. Qué contradicción, porque todos son americanos, somos claro. Americanos. Bueno, esto es lo que dice la canción. Norteamérica y Sudamérica, las Américas. Sin embargo, los yanquis se dicen a sí mismos americanos. Claro. ¿No? Y... Hay un tema famoso que vos capaz que conocés que se llama Los Americanos de Piero, que sacó con el tema famoso de mi viejo, mi querido viejo. Hay un tema que se llamaba Los Americanos. La verdad que sería lindo poner una canción de Piero, ¿viste? Sí. Vamos a ver si conseguimos. Dale. Bueno, este se llama Somos Más Americanos y habla de este conflicto entre los que somos americanos pero de América del Sur y los que son americanos de América del Norte que creen que son los únicos americanos. Claro. Así que bueno, vamos a escuchar... La gran potencia de... Claro. Estados Unidos. Vamos a escuchar América. Entonces, de Los Tigres del Norte, Somos Más Americanos. Bueno. Ahí va, mirá. Hace una introducción por otros temas también mexicanos conocidos. estado de Wyoming, también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio. Soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y aunque le duela al vecino, somos más americanos. Somos más americanos que toditito los gringos. Mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron. Bueno, ahí escuchábamos a los mexicanos. En serio, ¿no? ¿Qué letra, ¿no? Sí. La verdad. Está bueno. Bueno, y el avance de Mateando, que decía que matear es recordar también, ¿no? Claro, sí. Cuando uno charla, recuerda, y hoy la idea es acordarse de a qué jugábamos cuando éramos chicos, ¿no? Sí, yo, bueno, hace un rato yo te estaba contando un poco. Ahora te toca a vos contar un poco. ¿Me toca a mí? Bueno, mira, yo jugaba algo que para mí era muy divertido. Ajá. Era construir casitas. Mirá vos. O sea, casas, refugios, casitas arriba de los árboles. A veces incluso llegué a construir una casita cavando un pozo en la tierra, que apenas entraba como si fuera el peludo, ¿viste? Que sí, sí. Entra marcha atrás y apenas entra, pero bueno. Mirá, ¿y de dónde sacabas esas ideas? Y la verdad que no sé, pero me acuerdo que en el fondo de la casa donde yo vivía había como una especie de lugar a donde habían tirado escombros y... Ajá. Y entonces una vez regando por ahí con una manguera o con no sé qué, con un balde, descubrí que se hacía un agujerito. Se ve que había quedado aire abajo. Y dije, ah, mirá, ¿será que hay una cueva? Mirá. Y me puse a escarbar. Y empecé a sacar un poco, a sacar otro poco, y ya después pedí una pala. Y empecé a sacar y a hacer una montaña. Y empezamos... con un primo y un vecino, me acuerdo, empezamos a sacar, a sacar, a sacar. De repente habíamos hecho un pozo medio en horizontal, ¿no? Como metiéndose para abajo. Y la verdad es que pasábamos horas y horas ahí tratando de hacer que eso fuera una cueva más profunda y más más grande, ¿no? Así que hay que ir a atender gente. Hay gente queriendo comprar. Andá nomás, Atilio. Dale, dale. Gente queriendo comprar de las cosas ricas que venden de la panadería del SIC. Así que. Bueno, y en esa cueva pasábamos horas y horas con este primo y este vecino. que intentábamos también, digamos, que tuviera forma de casa, digamos, ¿no? Hacerle un lugar para un estante, para poner un par de vasos y llevar una jarra con un poco de limonada, con alguna cosa como para ir a tomar la leche, el té, lo que sea, digamos, ahí el jugo a media tarde, a la cueva. Y también hubo de las casitas, de las que se hicieron arriba de un árbol, tratando de no clavarlas, sino de trabar los postes entre las ramas para apoyarle encima unas tablas. Y eran refugios de guerra, ¿no? También desde ahí jugábamos a los ataques, ¿no? Atacarse en bandos con los famosos ruleros que antes se usaban, por lo menos usaban las mamás y las abuelas, el rulero, y a eso le agregábamos un globo y tiraba cualquier tipo de cosas, sobre todo semillas, ¿no? La semilla de ligustrina, las semillas de estas pelotitas rojas, las de un árbol que se llama paraíso. Y bueno, y estas cosas eran las que hacían que la casita fuera un espacio que se iba perfeccionando y se iba mejorando cada día de acuerdo a lo que iba uno teniendo a la mano. Así que bueno, vamos a proponerles una pausa hasta que venga Tilio y vamos a pasar un poquito más de música que teníamos por acá preparada, para que vayamos acercándonos también al folclore de a poquito. Y para eso vamos a escuchar a un chango que canta Changuito Voz de Urpiña. Se llama Bruno Arias y dice así: Changuito voz urpila, andas buscando a

y después por el chango Farías Gómez, Maturana. Y ahora vamos a seguir con esta pausa mientras le damos tiempo a Tilio que vuelva. Ahí está volviendo a Tilio. ¿Ya estamos? Bueno, porque íbamos a escuchar un poco de Saúl Buenchul, pero vamos a escucharlo a Tilio. Cantar a Tilio. No, yo no canto, pero bueno, acá estaba, justo estaba atendiendo una vieja patrona, que la señora Nora. Ajá. Hacía mucho tiempo que no tenía contacto con ella. Bueno, ahora le mando un saludo porque la verdad que es una muy buena persona. Uh-huh. Y bueno, por lo que me pasó en el corazón, me quedé sin poder trabajar, así que hacer trabajo pesado, y yo estaba haciendo un trabajo de un quincho allá, y después cortando pasto y eso. Y no le podés, ahora no vas a poder. Ahora no puedo hacer trabajo pesado. Claro. A ti le habíamos quedado en los juegos, yo conté un poco las diferentes casas que habíamos armado, y quería preguntarte a vos qué juegos jugabas, además de la pelota, con pelota de trapo, digamos, qué otros juegos. Y bueno, yo también, nosotros con mi hermano Guillermo, que está en Río Gallego, hacíamos carritos con madera, con ruedas. Upa, mirá. Con las latitas de betún, eran las ruedas, y unas cajitas de madera que las armábamos. Ajá. Y esos eran los camioncitos, ya teníamos ideas de camiones, pero no los habíamos visto. Yo no los había visto nunca, él seguramente los había visto o los sacaba de un libro, no sé. Esperá, porque ahí tiraste un dato que para los oyentes no tan de edad como nosotros, las latitas de betún es algo que ya ni saben lo que es, digamos, ¿no? Claro, el betún es una pomada, es una grasa, vamos a decir, que se le pone al calzado de cuero. Claro. Y entonces había unos cepillitos especiales, inclusive, sí, y una franela. Exacto, nosotros en la casa tenía mi papá, mi mamá, un cepillo, un lustrabota. Claro. Y un cepillito para colocar la pomada y otro para lustrar el calzado. Que lo hacían cada vez que salían. Claro, cada vez que se salía, o claro, había una fiesta o una reunión, salían, era obligado todos, sí, los zapatitos bien, bien lustrosos. Claro. Era como para tener una buena presentación, digamos. Claro. Y después, con los años, fue decayendo eso de ponerle. Uh-huh. Y en los pueblos, bueno, hay lustrabota y esas cosas. Había también, y ahora no sé. Cada vez menos. Había un lustrabota que cobraba por lustrarle el calzado, y le ponía pomada y le ponía autobrillo y todas esas cosas. Claro. Que salieron después, que eso fue después. Y ahora se ha perdido, porque yo no he visto lustrabota. No, y de acá hecho, acá en Bolsón teníamos un personaje muy muy querido que estuvo trabajando muchos años en lustrabota, era. Y no me. ¿Cómo se llamaba? Bueno, ya bueno, te vas a acordar. Se me fue el nombre, ¿no? Del. A él yo lo conozco porque estuvo mucho con los alemanes, con las colonias de Alemania. Ajá. Un personaje muy muy querido de todo. Bueno. Che, pero, y entonces armaban camioncitos, las latas de betún que se abrían en dos partes, era, ¿las ponían dobles no, o simples? No, las poníamos dobles. Doble. Y ese es el problema, porque por ahí le poníamos piedritas encima y donde da vuelta se abrían. Ah. Y bueno, con un clavo eso se clavaba, y al medio se trataba de hacer un agujero bien al medio con un clavo y se clavaba en la misma. El mismo chasis, que era de madera. Claro. Eran pequeños camiones, chiquitos. Che, y ahí le usaban las herramientas a tu viejo. Claro, un serrucho, el martillo y con eso. Uh-huh. Y con cuchillos viejos. Mira. Así que hacíamos huellitas porque teníamos una loma ahí en donde nos criamos. Ajá. Y hacíamos huellitas por la loma con pala y andábamos con los camioncitos. Hacían tipo ciudades, claro, así de ciudades, sí, pueblos, sí, sí, con armábamos cerquitos con madero, con palitos, y bueno, Mira, garajes o galpones o para galpones, los galpones también. Qué bueno. Y bueno, y a veces construíamos también casas arriba de los árboles. Ajá. Pero muy poco, no era muy permanente eso. Claro. No, bueno, eso viste que uno se lo acuerda como toda la vida, después uno le pregunta a sus viejos: "Che, ¿y la casita esa te acordás que?" Y te dicen: "Ah, pero esa la armaste un día y al día siguiente la desarmaste." Ah. Y uno, para uno fue como toda la infancia, ¿no? Esos recuerdos, cómo cambian los tiempos, ¿no? También de lo que uno se acuerda y lo que te cuentan los viejos después que fue de claro. Verdad, ¿no? Y la diversión a veces para nosotros era jugar con los chivitos, los corderitos. Ajá. Con los pavos, las gallinas. Yo me acuerdo, mi tío me había regalado un lacito. Ah, eso te iba a decir. ¿Viste? Y ese era mi juguete, así que por ahí me mandaban a arrear los corderos, los chivos, y yo enlazaba a los chivos. Mira. Sí, no, nunca quise hacerle daño, pero por ahí quedaban manquitos, renguitos. Y bueno, después me daban con el lazo, con el espinazo. Me acuerdo una vez. Claro. Me mandaron a apartar los pavos porque estaban peleando. No tuve mejor idea que ir con el lazo. Ir con el lazo y enlacé los pavos, los dos cogotes, los pavos juntos, te imaginas. Y yo era que era chiquitito, los pavos dispararon y me llevaban a la rata. Me pasaron por el barro, así que después no sabía cómo sacarle el lazo. El lazo. No te podía ni acercar. Claro, claro, no. Son malos los gatos. Los pavos, sí. Los pavos. Y aparte yo era chiquito y los pavos grandes, ¿qué? Claro. Bueno, así esos que son anécdotas que le pasan. No sé si alguno. Yo creo que muchos de los que están escuchando deben estar. Se deben estar riendo y recordando. Claro, porque estas cosas son las cosas que hacíamos todos, ¿no? Claro. No había. Yo cuando era chico ya había tele, pero no era que uno podía sentarse y ver tele todo el día, claro. ni estaba bien visto tampoco, ¿no? Como era una cosa, ¿no? Hace mal la tele. Pero bueno. Yo te voy a contar una más, mientras vos preparás ahí una música que trajiste. Otra de las cosas que yo hacía, Atilio, era, me gustaba, no sé quién, en algún momento alguien apareció con una escultura tallada en madera. Ah, mira. Así que me acuerdo que le secuestré un cuchillito que tenía mi viejo, que era mango cortito y la hoja cortita también y puntuda, ¿viste? Uh-huh. Y empecé a darle forma a los palitos, ¿viste? Agarraba palos y primero las cosas más fáciles, no sé, hacía escarbadiente. Ah, mira. Pero no, después empecé a ver si le podía dar forma, ¿viste? Y ya. ¿Y vos sabés que el tallar la madera, yo creo, es una cosa muy linda? Porque yo, claro. Yo por ejemplo, tengo en la casa, que les regalé algunos animalitos que tallé a mi esposa. Ajá. Una liebre. Mirá. Es muy raro porque si vos la vieras, es una liebre muy extraña. Ajá. Pero quise hacer una liebre. Ajá. Tiene el cogote, la cabeza, las orejas. Y el resto es una pecotra de Nire. ¿Una? Una pecotra del Nire. La pecotra de Nire es una cosa muy media crespita. Ajá. Que nacen los Nire porque ahí nacen los yauyao. Ah, sí. El yauyao es un hongo que, sí. Que se come, ¿viste? Uh-huh. Medio esponjoso. Claro. Y bueno, eso. No sé por qué causa se me dio por. Y otra vez encontré una raíz de un calafate media. Se me ocurrió que podía ser un pato adentro de un bote. Mira. Pero ideas así que me nacían o me nacen de la cabeza. Y claro, y a veces te sugiere la misma madera, te sugiere algo. Claro, la mirás y ves. Claro. Y bueno, y por ejemplo, charlaba de. Tallaba los búhos, ¿viste? Ajá. Tengo varios búhos tallados por ahí que les regalé a mí. Y los pingüinos también. Mirá qué bueno. La talla es algo que siempre ha convocado, ¿no? A los distintos, o sea, a uno como niño y después también, bueno, de grande hay algunos que han seguido desarrollando esto de la talla y yo conozco ahí a varios acá en el barrio Usina, hay uno que talla lindo también, ya me va a salir el nombre. Ajá. Elías Avilés. Elías Avilés. Sí, sí, he visto algunas talladuras de Elías, no, la verdad que tiene mucha imaginación, uno no puede creer porque parecen seres vivos. Sí. ¿Viste? Y después también Eloy, allá arriba, en Eloy Zúñiga. Ah, mira. Él también, que es esposo de una de las hijas de Blanco, él también he visto tallas hermosas. Él talla sobre todo caballo. Ajá. ¿No? Que mira, tiene así su pasión por los caballos. Nunca se me dio por tallar un caballo, pero no, debe ser difícil. Pero conejos, búhos y bueno, sobre todo búhos y pingüinos, ¿viste? No sé por qué, pero me atrae, y los conejos. Me atrae a tallar. Y después, nada, pasarle una lijita. Claro, ¿no? Y pintarlo. Y pintarlo, ponerle un barniz. O acetol. Claro. Y agarran una vista impresionante. O aceite, yo les ponía aceite de cocina también, ¿no? Mira. Según la madera. Y quedan como más lisitos incluso, claro, ¿no? Sí, sí. Agradables. Así a tocarlo, digamos, muy, muy lindo. Así que bueno, mira, hemos contado sobre las casitas, sobre el armado de camioncitos. Y sí, sus pueblos y sus galpones. Claro, claro. Y las tallas. Y ahora nos vamos a escuchar a... ¿Quién nos vamos a escuchar? Vamos a escuchar al changuito Nahuel Kir en chamamé, que, bueno, no me acuerdo el nombre, pero es muy linda. Dale, buenísimo. A ver si suena ahí. El chango Nahuel Kir. Que ¿de dónde me dijiste que era, Tilio? El chango Nahuel Kir es de Cusamen. Cusamen. Ahí va, a ver. A ver, subile el volumen ahí. Ahí va, escucha. Thank you. Bueno, ahí estábamos escuchando al changuito Nahuel Kir. Al changuito Nahuel Kir. Y en un vals era, ¿no? Era, era un vals. Che, y estas grabaciones, porque son una especie de documento único, ¿no? Porque sí, no se consiguen más. No, este cassette yo se lo compré a él. Era un cassette. Era un cassette. ¿Y cómo, bueno, cómo llegó a tu teléfono? Contanos. Bueno, yo tengo un nieto que se llama Ezequiel Montero, hijo de mi hija Vanessa y de Monterito. Uh-huh. Bueno, y entonces él va a veces los fines de semana a casa y le pedí que me... porque él entiende el telefonito, así que le pedí que me grabe eso. Desde el cassette al teléfono. Claro, yo tengo una radio que tiene casetera. Es la única que existe. Mirá. así que le pedí que me grabe. Está bueno. Y bueno, es un lindo recuerdo. Por ahí tengo otros cassettes también. Uh-huh. Creo que esos cassettes los grabó el señor este de... ¿cómo se dice? Tornero. Ajá. Daniel. Daniel Tornero, sí. Creo que... En Alas. En Alas. Ajá. Con los Amupo. Con Amupo, exacto. Así la dicen. La agrupación de músicos populares. Ajá. Claro. Y bueno, es muy tiene varios. Uh-huh. Tiene varios chamamé. A mí me gusta mucho porque el cassette se llama dedicado al jinete, jineteando, algo así. Ajá. Mirá qué bueno. Así. Y bueno, si está escuchando el changuito, le mando, aparte de ser un compañero de trabajo, uh-huh, lo considero un amigo. Está buenísimo. Bueno, y al principio del programa, cuando anunciábamos el tema, vos dijiste, el tema del que íbamos a charlar hoy, dijiste que, nombraste una serie de juegos, el Tejo. Claro, sí, el Tejo es un juego que no sé bien de dónde es, pero se juega con unas piedritas chatas. Uh-huh. Y se pone un palito plantado que le llaman la vieja. Ajá. Y uno tiene que acercarse a la vieja y no voltearla. Algunas se juega de esa manera. Otros directamente hay que voltearlo. No sé, no sé muy bien. Mira. Y es lindo, es divertido. Y hasta los grandes lo juegan. No solamente es chico. ¿Y cómo es? ¿Hay una cancha? Hay... Claro, se trata de que sea un lugar limpio y que tenga arena o tierra suelta. Ajá. Porque si no, el tejo rebota mucho y agarra para cualquier lado. Claro. Y lo que se tiene que tratar de hacer es hacer un círculo y el que llega más cerca, ese tiene, se van anotando más puntos. Y el que queda fuera, queda fuera, claro. Mirá. Bueno, acá tengo a don Saúl Buenchul. ¿Querés que vayamos a escuchar Pelusas de Pensamiento? Me parece muy bien, a mí me gusta mucho Saúl. Este es un temazo que ha sabido ser cortina de nuestro programa, así que vamos a escucharlo, tiene una letra, pero impresionante. Ah, bueno. Vamos a escucharlo. Escuchémonos. A ver. Como tengo una familia y un amigo que me escucha, con 40 años de lucha, más o menos por virtud, en el nombre de la patria y en el nombre del Floriano, hijo de un pobre paisano, quiero cantar juventud. Aunque qué puedo decirte, muchacho, de mis auroras, que ya la computadora no te la haya hecho saber, puesto que la cibernética del mundo antiguo y moderno te programa a los gobiernos para que entres a correr. Las grandes computaciones han ocupado la mente de los hombres del presente, digo de algunos, señor, porque tantas electrónicas, tantas técnicas y zozobra le han sacado la mano de obra al pueblo trabajador. Yo no sé si la decencia, la integridad y el respeto, la honradez como el afecto, el

No sirve el emborracharse, no conduce a ningún lado. Es un camino cerrado que no tiene pez ni sol. No te olvides, amigo mío, de respetar a la suerte, que en la vida hasta la muerte siempre hay tiempo para andar mal. Cuida cada celulita que ayer construyó tu padre, y tanto cuidó tu madre con ternura angelical. No cuesta nada ser limpio y agradecido al cariño. Manténete como el niño, si podés, lleno de amor. Y cuando ya me retiro, si podés, escucha mi arrullo. Y en bien del destino tuyo, no te drogues, por favor. Bueno, ahí estábamos escuchando a Bobenchul. ¿Cómo se llamaba el...? Pelusa de pensamiento. ¿Qué tal? ¿Qué pelusa de pensamiento, no? Tenete porque, una pelusa. La verdad que si habría que ponerle mucho, muchos le tendrían que poner ejemplo, o sea, tomarlo como ejemplo y ponerlo en práctica. El respeto sobre todo y el amor y la forma de atender a la gente. La verdad es loco porque la manera en que relaciona el llamado progreso, ¿no? Empieza hablando de las computadoras y de la técnica y de todo eso y cómo todo eso de alguna forma está relacionado con, claro, con estos tiempos donde la gente se mira menos a la cara, se respeta menos, ¿no? Claro, se quiere menos. Para mí hay una falta de respeto total. Se ha perdido el respeto a cada ser humano. Hasta en la forma de expresar las cosas, de saludar o, ¿viste? Y yo soy una persona que a mí me gusta mucho el respeto hacia el otro. Por eso trato de tratar bien a todo el mundo, porque me gusta que a mí me traten bien y me gustaría que todos aprendieran a respetar. Porque uno va a veces a una oficina y recibe maltrato, o va, es mal atendido, o mal mirado, con desamor, con y una oficina, atención, vaya y pase, pero muchas veces yo veo que en la relación con mis hijas, ¿no? Mis hijos, digo, che, mirame que te estoy saludando, ¿no? Que, claro. Es como que ya poner la cara y a otra cosa, ¿no? Poner la cara, hola, chao. Claro. Un desamor total, una falta de atención. Claro, y en esas pequeñas cosas es donde se va yendo también mucho de todo esto de lo que habla sabiamente Saúl Wenchul, claro, ¿no? Y que termina, bueno, en estas cosas, termina en la necesidad de cosas externas como el alcohol, como la droga, para irse lejos de esta claro, de esta sensación. Yo no sé cómo, pero hay capaz que un chico es bueno y empieza a tener contactos con otros chicos y los malos consejos y las influencias y los chicos quedan admirados que el tipo le faltó el respeto al otro y siendo chico, ¿viste? Y resulta que están tan equivocados, debieran asustarse de que esa persona faltó el respeto, sí, porque debieran tomar lugar y decir, claro, si yo no estoy de acuerdo, claro, con yo eso. Yo pienso así, si yo me quiero un poquito, me voy a respetar al otro porque el otro es mi semejante y me reflejo yo mismo en él. Entonces, si la gente pensara así, sería una cosa distinta. Pero bueno, está bueno analizar que... Por eso yo trato de tratar a todo el mundo con cariño, con amor y con respeto. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que mis hijos, mis nietos sepan respetar Entonces yo trato de darles un ejemplo, ¿viste? Uh-huh. Y trato que los demás aprendan de ese ejemplo. Está bueno hacer la reflexión de dónde es que vamos perdiendo esas formas, ¿no? Porque yo no estoy en contra de la modernidad, hay muchas cosas que me gustan de la modernidad. Yo me acuerdo en las mismas escuelas antes había mucho respeto, los chicos uh-huh. no aprendían, no hablaban malas palabras. De repente empezó a cambiar todo, no sé por qué. Uh-huh. Bueno, porque en la escuela, también en la algunos familia. Dicen, ¿para qué yo lo voy a respetar si, por ejemplo, si yo lo respeto tanto, me pasa por encima? Y no uh-huh. es así. El respeto no tiene nada que ver con que el otro te quiera pasar por encima. Claro, no, para nada. Al contrario, si no lo respetas, le estás dando la ocasión de que te pase por encima. Claro, y cuando uno no tiene autoridad, tiene que ser autoritario. Y ahí también ves cómo son las cosas, ¿no? Claro. Cuando uno impone su autoridad a la fuerza, es porque ya no merece ser escuchado, ¿no? Claro, claro. Y entonces, bueno, también está pasando eso, que bueno, hay mucho chanta dando vuelta, ¿no? Y mucha gente que se va dejando estar como docente, como padre, como todo, ¿no? Y entonces pierde autoridad. Claro, porque si, ¿no? si un chico está mal educado de la casa, digamos, uh-huh. y no se le ponen buenos principios, no precisa maltratarlo, sino hablarle, decirle por uh-huh. esto, por aquello, o sea, decirle directamente que si él maltrata a otra persona, mañana lo van a maltratar a él, y no es lindo, ¿viste? La mayoría de los chicos, te digo porque soy maestro, ¿no? Uh-huh. Pero la mayoría de los chicos que son agresivos, que son maltratadores o que dicen malas palabras, la mayoría, no te digo todos, pero la gran mayoría son chicos que necesitan cariño, que uno se les acerca y en vez de gritarles le dice: che, ¿qué te está pasando? Y vos sabés cómo cambia. Y bueno, esto también, ¿no? Es parte, digamos, porque se va perdiendo el respeto, pero se va perdiendo el amor, decías vos. Claro, sí, sí. Y van juntos. Exactamente. Van juntos. No hay forma de ser respetuoso si uno no es afectivo. No hay forma de ser afectivo si uno es irrespetuoso, ¿no? Y son las cosas que van juntas y que hay que pensar mucho cómo, qué fue pasando. Fíjate vos en los juegos también, que es claro. El tema que hoy estamos charlando. ¿En serio? Hoy los juegos de los chicos son a cagarse a piña. Claro. A palazo y... Sí, pegarse, maltratarse. Uh-huh. Bueno, eso por ahí lo sacan para demostrar quién es más capaz, quién tiene... ¿Viste? Lo aprenden a veces de la tele. Claro, pero eso sale de la tele justamente, claro. De esos lugares, ¿no? Porque... Antes nadie tenía una televisión, no tenían computadora. Ahora tienen un chico maneja mejor un celular y una computadora que un adulto. Claro. No es que antes no se jugara la pelea, que no hubiera, pero... se jugaba, pero... Pero la cosa era diferente. Había el respeto, uh-huh. ¿Viste? La cosa era diferente también. Pero bueno, hoy le hemos entrado un poquito al tema y seguro que da para seguir charlando porque... Ni siquiera mencionamos el juego de la bolita y otros tantos juegos que... Claro, hay que un montón de juegos que, ¿no? Siempre fueron clásicos. En la escuela nosotros jugábamos a la bolita, ¿sí? Y era... Y todas las formas de jugar a la bolita que hay. Claro, hay tantas formas. Te propongo algo, Atilio, porque ya se nos fue el tiempo. Bueno. Para el lunes que viene vamos a tratar de entrevistar a la gente, preguntarle a qué jugaba cuando era chico. ¿Te parece? Estaría bueno. Y seguimos jugando con los juegos de antes y los juegos de ahora. Claro. Qué diferencia, ¿no? Claro. A ver cómo es. Y se nos fue la hora. Bueno. Así que... ¿No alcanza para otro tema? Sí, cómo no. Acá en nuestra radio, espérate que bajamos el volumen de acá. Sacamos... ¡Epa! Epa, espera. Sacamos el enchufe de ahí, te lo paso para el celu. Mira.

carta de su amor, una carta de su amor en su chaqueta. El casco sobre la cruz, su bayoneta. La ira irá, la ira irá, la ira irá, la ira irá. Así pasaba Horacio Cholila. Cholila, sí. Con mi hermano el soñador era. Mi hermano el soñador. Y ahora sí nos vamos a Tirio. Bueno, ¿te parece? Será hasta el otro lunes si Dios quiere. Hasta el otro lunes y le achuntamos al agujerito de la ficha. No le podía dar. Bueno, y seguiremos con los juegos. Y con sí, los juegos claro, de infancia. Claro, y vemos a ver si podemos hacer alguna entrevista por ahí. Dale. Si, si me... Por ejemplo, yo voy a tratar de grabar, pero todavía no me sale la... No le agarro la mano al aparatito ese para grabar. Bueno, vamos a seguir practicando. Vamos no hay a seguir. Problema. Tenemos, bueno. Tenemos que hacer uno juntos así lo aprendo. Dale, dale, dale. Bueno. Listo. Atilio, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. A las 6 de la tarde, no te olvides, ¿eh? Por bueno, la 90.1 Radio bueno, La Negra bueno. Y en la 98.3 Radio Fogón del Hoyo. Ajá, bueno. Bueno, hasta luego. Gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo, y vos sabías por qué. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo y... o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería el desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.